Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reclamo, aumento de casos de coronavirus en La Boca y ausencia del gobierno porteño. Las organizaciones del sur de la ciudad de Buenos Aires, en especial del barrio de La Boca, advirtieron sobre el incremento de casos en la zona, las condiciones de hacinamiento en las que están los habitantes y la falta de un protocolo específico para el barrio. La cantidad de casos se duplicó en una semana y pasó de 70 a 136. Ante la situación en el barrio, la Defensoría del Pueblo porteña evalúa hacer un relevamiento en el fin de semana. Reclamo 2. En el 51% de los hospitales y centros de salud de la ciudad no se cumplen los protocolos contra el COVID-19. La Asamblea de Residentes y Concurrentes elaboró un informe que revela las condiciones precarias en las que se trabaja. El efecto no solo impacta sobre trabajadores y pacientes, sino que se transforma en foco hacia toda la sociedad. En el 50% no hay espacios físicos donde aislar a los pacientes sospechosos y solo en 7 instituciones confirman haber recibido capacitación. A pesar de la jornada de lucha nacional, los reclamos siguen sin ser escuchados por las autoridades porteñas. Rosca. El oficialismo busca los votos para garantizar la expropiación de Vicentín. El oficialismo necesitará el respaldo de bloques opositores y gobernadores para aprobar la expropiación de Vicentín en la Cámara de Diputados. En tanto, en el Senado, por donde ingresará el proyecto, el Frente de Todos tiene mayoría propia para darle media sanción. La cerealera está en cesación de pago y con una deuda mayoritaria con los bancos estatales. La iniciativa tendría que ser tratada antes de los tiempos fijados para la intervención previa. Revisar. El Frente de Todos propone un proyecto para que la auditoría porteña controle el valor de la canasta escolar. El diputado porteño Santiago Roberto decidió formalizar este pedido luego de no tener respuesta a un pedido de informes presentado el 13 de abril pasado que solicitaba cómo se compone la estructura de precios de la canasta. El legislador realizó un relevamiento en un supermercado barrial donde encontró un sobreprecio de aproximadamente 115% en el valor que paga el gobierno porteño por esta canasta escolar que se entrega a los estudiantes en el marco de la pandemia del COVID-19. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico que vamos a llamar Algo con R, la vuelta a casa de los días jueves. Manupa, ¿cómo estás? Arranco, mirá que estoy arrancando. Empiezo a hablar y hablo por 10 minutos de corrido. ¿Cómo te va? Bienvenido, querido, qué gusto tenerlo al otro lado, Manupa, el día jueves, mañana acá. El gusto es mío, dice, por favor. Un placer, aquí estaremos una hora acompañándoles en esta, qué decirles, vuelta a casa más o menos, momento en el cual cortan con el laburo y se ponen a tomarse un vermú, ponele, o alguna otra actividad de la tarde, a veces se entrena, a veces no están escuchando el programa porque están todos entrenando, haciendo cosas por Zoom, por Meets, por Hangouts, por Dermal Teams, todos esos programas que estaríamos en el momento siendo expertos en utilizar. Esto es Algo con R, mi nombre es Jimena, corresponde a la J del día jueves, acompañamos en estos días, son mis días fijos, el jueves y el viernes para acompañarles. Quiero dedicarle este momento, por favor, te pido Manupa saludar a Micaela Antelo Lemos, porque hoy es su cumpleaños, la conductora de los días miércoles de este programa, ayer estuvo al aire, y le quiero mandar un abrazo gigante, gigante, gigante de cumpleaños. Estaba por decir su signo, ¿en qué estamos? Junio, canceriana, estamos en junio, estamos en cáncer ahora, bueno, nada, un saludo grande, o geminiana, bueno, ahora no me acuerdo. Le mando un saludo gigante a la compañera de todo el equipo Algo con R, una genia, una capa, una productora coordinada, te hace todo, Micaela. Así que, bueno, en su día le deseamos que haya tenido un muy lindo día. Bueno, cayó en cumpleaños en cuarentena, como la compañera Estela Nessi. ¿Qué decirle? Bueno, va, disfrutó igual. Hay gente que le mandaron, por lo que vi, unos regalos vía, viste, por correo, que te llega comida picada, un desayuno, te cae a la puerta de tu casa. El otro día una vecina le cayó un regalo de cumpleaños, no quiso atender, dijo, yo no conozco a nadie, no le voy a abrir, y me tocaban el timbre a mí. Así que le llevé yo el regalo a la vecina y le digo, señora, bueno, se lo hice llegar, pobre, que si no se quedaba sin cosas ricas, aparentemente le habían mandado. Y bueno, hablando de esto de encontrarnos, de cumpleaños, nuevamente saludo a Mica. ¿Qué estamos preguntando? Es esto de estar ya pensando en un futuro posapocalíptico, ¿no? Donde ya todo se tal vez vuelva a una normalidad, ponele. ¿Y qué harías? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando termine la cuarentena? Ya lo dijiste, Manu, ¿cuánto le voy a preguntar? Solo ya te preguntó Ariel Smith el martes. ¿Qué es lo que vas a hacer o qué estás ya soñando con hacer cuando podamos salir con más libertad, con barbijo? Eso creo que lo aclaró Ariel. Sabes que seguí con barbijo, chiques. No lo podemos largar. Creo que mi deseo sería que larguemos el barbijo, pues no lo fumo. No lo fumo más. Pero, ¿qué es lo que estás pensando en hacer? Mucho, voy a decir tres cosas. Uno, en mi caso, ¿no? Ponele, salir a beber con amigues. Es lo que están diciendo todos. Ir al parque. Todo el mundo quiere abrir la puerta para ir a jugar, como podríamos decir, pero el ir a jugar va a ser distinto para cada uno. Tal vez es una reunión con amigues, tal vez es, no sé, ir a jugar al fútbol con amigues también, con la familia, con los seres queridos. Iba a decir ir a beber con amigues. Beber es algo que ya estoy haciendo, o sea que no importa que termine la cuarentena, lo de con amigues va a ser lo que cambia. Iba a decir otra cosa también, cuando termine la cuarentena quiero hacer un programa Algo con R con Estela, Nessi, Micaela, Ariel y yo, los cuatro en este estudio, no sé cómo, uno parado allá, otro sentado con distancia, como quieran, pero hagámoslo, por favor, te pido, lo estoy necesitando. Y otra cosa que iba a hacer cuando termine la cuarentena, algo muy personal mío, lo contesto yo, bailar swing, que lo extraño mucho. Y que en este contexto cuarentena no se me dio por el baile a distancia, la verdad. Hago otro tipo de cosas para mover el cuerpo, pero no el baile de swing, que se suele bailar de a dos. Se puede bailar solo, pues se pueden hacer pasos y coreografías de manera solitaria, pero no me llamó mucho el tema en estos meses tomar clases a distancia. Así que el swing lo reservo para futuro. Tengo un espejo para bailar enfrente, pero es muy incómodo, no tengo un espacio, no, la verdad es que no es cómodo, es más para el cuarto, viste, donde te cambiás y te ves, pero no es muy cómodo, así que igual nada, prefiero esperar a la vuelta y estaré medio rústica, pero vamos a intentarlo. Esta pregunta que estamos haciendo, ¿qué es lo que vas a hacer cuando termine la cuarentena? Es la pregunta del sorteo colectivo, ¿no? Todos los programas, eso que falta, charco de arena y algo con R, estamos preguntando esto, para que todas las personas que contesten participen por un sorteo que estaremos dilucidando, terminando, finalizando el día de mañana y develándoles ganadores con Manupa acá en el estudio 7:30 de la tarde, ¿no? Así que sepan a quienes están escuchando y participan en las redes que los ganadores se anuncian al aire y luego se contacta este programa con las diferentes personas para arreglar las entregas. Nada se entrega acá en la radio. Y voy a pasar a enumerar los premios, si me permiten. Bueno, contarles que pueden participar en Algo con R, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Algo_con R, sino en las redes también de los demás programas que tienen la programación de La Tribu, La Mañana, Charco de Arena y Eso que Falta. Los premios: dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, dos bolsones de verdura agroecológica, uno irá para cada persona, así que hay dos ganadores ahí. Tenemos también un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, de productos de la economía popular también. Tenemos una caja mix dulce salada de Nos Junta Paula, con este tipo de cosas que a Mica le habrán llegado hoy de regalo cumpleaños, no sé, pero que te llegan a tu casa hermosas con un montón de cosas para degustar, tanto dulces como saladas. Y también tenemos 5 litros de cerveza Coglan, muy rica, recomendadísima acá por Manupe y por mí. Así que esos son los premios de esta semana. Se van a ir sumando más, así que atentí a la semana que viene porque vamos a seguir sumando. Acá no va a haber gente que pierda, te digo, en un futuro. Así que súmense a contestar esta pregunta. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4864-0489. Si nos llaman en esta horita, les vamos a estar contestando. Y si no, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de La Tribu, 1167103758. Lo repito por las dudas, pero ya no lo escuchaste nunca. 1167103758. Ahí estamos esperando las múltiples respuestas de la gente que, como decimos, en general están más vinculadas a salir y encontrarse con seres queridos. Bueno, Mica dijo ir al cine, algo que también yo extraño, me gusta mucho ir al cine también, lo comparto con la cumpleañera, lo quería expresar. No es algo que hago un montón, pero cuando lo hago lo disfruto mucho. Y algunas de las personas que nos contestaban, bueno, sacarme el barbijo, este está conmigo, pero bueno, no vamos a poder, hay que ser cuidadoso, obviamente, hay que cumplir los requerimientos, pero bueno, siendo una persona usuaria de anteojos, chique, ya lo dije, hay maneras, pero yo no estoy logrando que me sea cómodo, además me da calor y me tengo problemas respiratorios con esta situación. Y Otra persona nos comentaba, cuando termine la cuarentena quiero ir a trabajar y hacer mi fiesta de 30 que jamás pude festejar en pandemia. Así que yo te aplaudo, la fiesta de 30 es muy importante hacerla, hacela cuando sea, no importa, cuando tengas 31 también vale. Manupa, ¿ya está? ¿Hice 10 minutos hablando sola? Tengo que seguir, mirá que si no, sigo. Bien, algo con R, hasta las 8 estamos en vivo, quédense porque hay un montón de cosas muy lindas para escuchar. Vamos a empezar, sí, con un poco de música, curada por la doctora Paula Prati, que también le mandamos un saludo. Va a sonar una banda que fuimos a ver en vivo con la compañera Soledad Vázquez también, Estela Nessi, en vivo el año pasado, uno de mis últimos recitales, en Uca Sativa, Inercia. Enemigos, ¿quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Con R hasta las 8 de la noche en vivo por fmlatribu.com. Nos escuchan online o en la 88.7 por el aire, si están en zonas aledañas. Y una cooperativa amiga de la tribu, vamos a decir amiga, compañera hace muchos años, que es el Zócalo, editó recientemente un libro llamado Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad. El autor es Miguel Mirra, es un reconocido documentalista, y esta colección Cartografías Comunitarias. El libro se adentra en un barrio, el conurbano bonaerense, que Miguel conoce desde la infancia, habla sobre las prácticas comunitarias, solidarias y autogestionadas, y bueno, habla de muchas otras cosas más. Para charlar un poco más de este libro que ha editado la cooperativa El Zócalo, queríamos charlar un poco con el autor, justamente con Miguel, y que nos cuente un poco más de todo esto que meramente anuncié de forma general. Miguel, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Ahí te escucho un poco bajo, ¿puede ser yo? ¿O escucho bien? Ahí va. Miguel, ¿cómo estás? ¿Está mejor ahí? A ver, yo puede ser que tenga el... No, bien, está bajito. Ahí vamos a estar ajustándolo. Bueno, dale. Ahí está. Ahí escucho mejor yo. ¿O bien ahí? No, se escucha bajito, nos dice acá el operador Manuel Palacios. Va a estar ajustándolo a ver si desde el volumen, capaz de ahí del costado puede ser. Miguel, estábamos comentando, este libro salió recientemente, además salió en mayo, junio de este año, si no me equivoco. Barrio Adentro, una historia de lucha y de dignidad. No sé, a ver, Miguel, ¿cómo nos escuchás ahora? A ver, te escucho. A ver, ahí. Ahí va. ¿Nos escuchás, Miguel? A ver. Hola, Miguel. Vamos a ver si podemos hablar con Miguel Mirra, de autor de Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad. A ver si estábamos con unos temas técnicos. Esto puede pasar, chiques. Esto es así, épocas de tecnología y algunos temas. Vamos a ver si podemos contactarnos con él. Barrio Adentro, como decíamos, un libro editado por la cooperativa El Zócalo, que si escuchan La Tribu, obviamente escucharán un bello spot que suena en el aire. Se encuentra la cooperativa en Venezuela 1259, allí es donde se encuentra, y el libro lo pueden encontrar también en la tienda online de la cooperativa, allí en cooperativaelzócalo.com.ar. Ahí van a poder encontrar el libro Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad, de Miguel Mirra, parte de la colección Cartografías Comunitarias. Miguel, aparte de comentar que es un documentalista con un recorrido importante, ha hecho varios trabajos, como documentalista llevó adelante más de 50 trabajos, entre ellos Los Ojos Cerrados de América Latina, Tierra de Mujeres, Adolfo Pérez Esquivel, Otro Mundo es Posible, también Norita, Nora Cordiñas y Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Es autor de numerosos artículos y ensayos sobre el género, y Barrio Adentro es la primer novela de Miguel, así que editada por El Zócalo, con él estábamos en comunicación. Vamos a ver si podemos hablar. Ya está conectado, Miguel. A ver, buenas tardes. ¿Nos escuchás? Ahí lo escucho, pero bajito. Si no, podemos ir a un tema musical, o arreglamos la cuestión sonora y volvemos, así charlamos un ratito con Miguel, porque si no, no nos vamos a escuchar. Algo con R sigue en vivo hasta las 8 de la noche por FM La Tribu, y estamos al aire. Y sepan una cosa, hablando de cooperativa y hablando de esto, hoy vamos a hablar mucho de esto, autogestión y cooperativismo, algo tan importante. Y un poco por esto quiero recordar, siempre acuérdense, la web de La Tribu, fmlatribu.com, puntuar, tiene un banner de donación online, para, en la manera de que, lo posible que cada uno y una pueda, nos den una mano para que esta casa con parlantes pueda seguirse sosteniendo en un tiempo en el cual el bar y los espacios de capacitación están cerrados y no están pudiendo funcionar. Obviamente, como todos otros espacios, también necesitamos una mano de lo que se pueda, porque sabemos que todos atravesamos un momento complejo. Así que ahí en la web de La Tribu, en la misma página donde aparece en fmlatribu.com, tienen un banner rosa llamativo, van ahí y se enteran de todas las maneras posibles de darnos una mano y de donar. Ahora sí, vamos a un tema musical y ya volvemos y seguiremos charlando con Miguel. Stop! cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo. Algo a comer. Ahora sí, estamos en el aire de Algo con R. Miguel Mirra, del otro lado. Vamos a ver si nos escucha. Miguel, estás por ahí. Buenas tardes. Hola. Sí, ahí estamos. Bien, ahí está. Miguel, buenas tardes. Miguel Mirra, autor de Barrio Adentro. Sí, ahora sí, ahora me... Nos escuchamos, con un poco de delay, pero estamos. Miguel Mirra, autor de Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad, editado por la cooperativa El Zócalo. Miguel, hablábamos un poco de qué trataba el libro, pero quisiera que vos trates de resumirnos una especie de invitación a leerlo en tus palabras. Bueno, qué querés que te diga. Mira, yo conozco toda esa zona desde hace mucho tiempo, la mayoría, en realidad, dice un libro de Miguel Mirra, en realidad es una novela, que tiene la mayoría de los personajes son ficticios, hay algunos personajes, hay algunas personas convertidas en personajes que son reales, aparece, no sé, Darío Santillán, aparece Miguel Maceo, aparecen compañeros, Mariano Pacheco, compañeros y compañeras que existentes, que yo las puse en un marco de ficción, y los personajes que no están inspirados, son inspirados en compañeros y compañeras que yo conocí en los últimos años. Y que has hecho trabajos también al respecto, ¿no? Como documental. Claro, bueno, mi acercamiento así como fundamental a toda esa zona, a pesar de la que la conocí hacía mucho tiempo, es haciendo el documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, allá por el año 2012. Y bueno, después quedé relacionado con la gente, con el Movimiento de Trabajadores Ocupados de Lanús, y he estado colaborando de diferentes maneras. Y bueno, me pareció primero que era una necesidad para mí reflejar todo eso y rescatar toda esa lucha y toda esa dignidad que exponen en todas sus actividades. Y era una necesidad mía como de volver a los barrios, ¿no? Yo salí de los barrios, salí del conurbano profundo, con calles de tierra, con terrenos baldíos, con casitas, y bueno, después la vida me llevó por otros lugares, y bueno, a la vuelta volví al barrio hace, qué sé yo, como van a ser 8 o 9 años, volví a transitarlos y lo vi distinto de alguna manera, y igual o muy parecido en otras, ¿no? Y entonces, bueno, traté de contar la historia de todas esas personas ninguneadas y muchas veces también, a veces con buenas intenciones, pero abordado desde el paternalismo o desde la conmiseración, y peor aún en las producciones televisivas que se han hecho en los últimos tiempos, rescatando de ahí el reviente, la delincuencia, y bueno, yo quise rescatar otras cosas, digamos. La pobreza y la marginación desde el lugar de la dignidad, ¿no? Bien. Eso. Y Miguel, ¿qué otras cosas? Entiendo que no te hiciste foco en la violencia, no tanto en eso, pero entiendo que hiciste también un estudio o viste en esto las prácticas comunitarias y autogestionadas de los barrios. ¿Qué nos puedes contar de eso también? En esos barrios que yo transité, la autogestión y todas esas es parte de la organización, ¿no? O sea, no hay una diferencia, digamos, es lo mismo, digamos, organización y autogestión en todos esos barrios es lo mismo. Uh-huh. Y no es una elección como si fuera el libre albedrío, digamos, es una necesidad profunda, no hay otra manera. Yo venía también, que aparece en la novela también, de trabajar con la Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde, que es una empresa recuperada, cuya la mayoría de los compañeros que trabajan ahí, el 90% son hombres, viven en esos barrios, en ese barrio alrededor de la empresa. Uh-huh. Y también tomé cosas de ahí. Y también hay autogestión en la cooperativa. Y también hay autogestión en la cooperativa, en la bloquera del MT de Lanús y en muchos otros lugares. A pesar de que la presión durante mucho tiempo, desde hace muchos años, la presión del asistencialismo, del punterismo y todo eso, muchos grupos, muchos barrios resistieron, tomaron del Estado lo que les venía bien, pero siempre manteniendo independencia, siempre aportando los recursos obtenidos a generar más autogestión, no menos. Y entonces, bueno, ahí, por ejemplo, y eso se refleja, digamos, esto se refleja ahora, en este mismo momento, cuando el municipio de Lanús no aporta, no apoya, no hace nada, son los mismos compañeros y compañeras del MTD los que, bueno, no voy a decir qué es lo que no hacen de lo que está estipulado desde el gobierno, pero siguen trabajando en los comedores, manteniendo distancia social, usando tapabocas, pero siguen en los comedores. Uh-huh. Y obtienen los recursos, a pesar de que el municipio no se los entrega. Digamos, esa forma de autogestión que supieron conseguir y supieron mantener y supieron consolidar durante muchos años, hoy da los frutos de que ellos mismos son los que hacen las rondas por el barrio de detección temprana de la epidemia, son los que han descubierto algunos casos, unos 20, uh-huh, pero no tienen muertos. Uh-huh. Y es producto de ese aferrarse a la autogestión, no esperar la ayuda de nadie, si viene mejor y la incorporamos, no esperar que mamá o papá políticamente nos indique lo que tenemos que hacer. Y es bueno, eso está vigente y eso está reflejado también en la novela. Bien, sí, un poco también hablar de esto de la solidaridad y la comunidad como herramienta transformadora, entiendo que está bueno un poco hacer el énfasis ahí. Y te iba a preguntar, pero bueno, ya lo estabas contestando, sobre cómo eso también hace que hoy, frente a la epidemia, la pandemia del coronavirus, bueno, se generen estas redes frente a ausencia de otras ayudas, uno pueda salir adelante con lo que tiene. Bueno, no, sí, yo creo que en muchos barrios está pasando eso, ¿no? No, yo lo que conozco es Monte Chingolo, Lanús, Wilde, qué sé yo, pero debe haber muchos otros barrios en que está pasando lo mismo. Uh-huh. En que los compañeros y compañeras organizados, los militantes sociales, cuando hubo que responder con movilizaciones y marchas, respondieron; cuando hubo que hacer piquetes, lo hicieron, y ahora que hay que hacer brigadas sanitarias, también lo hacen, digamos. la Brigada Sanitaria Darío Santillán, que está trabajando en el barrio con el tema de la epidemia, es una forma de lucha, no es solo una forma de solidaridad, es una forma de lucha que va a dar resultado después que pase la epidemia. Yo creo que los movimientos sociales autónomos, autogestivos, que mantienen independencia política, de este proceso van a salir fortalecidos, porque están dando muestra en los barrios de que siguen estando ahí, de que no se meten en las casas, de que desoyen el aislamiento y transforman los comedores, por ejemplo, en centros de intercambio, de interrelación y de contención a los vecinos y a las vecinas. Así que creo que es un proceso doloroso en algún sentido, pero que puede reciclar la fuerza de los movimientos y pasada todo este tema de la epidemia van a salir fortalecidos. Buenísimo, Miguel. Te consulto No sé si respondieron. Perfecto, perfectamente. Es muy interesante y quisiéramos invitar a la gente a que pueda acceder al libro. Contanos dónde se puede encontrar hoy en día, dónde la gente podrá acceder a leerlo. Sí, bueno, está en línea, en librería, bueno, está en librería Hernández, en librería Antígona, que no tengo a mano las direcciones, en Antígona Libros. Avenida Callao, 737. O si no, directamente. Ahí está Antígona. Bueno, lo pueden dar ustedes en librerías y también, si no, como ebook en el Zócalo. Perfecto. Lo pueden adquirir en la propia editorial. Leyendo un libro pueden conocer un poco la historia de la historia y las realidades tomadas de primera mano, pero también por otro lado ayudar a los comedores, porque todo lo que me corresponde como autor de la venta del libro está destinado a como aporte a los comedores del MTD de Lanús, así que a dos puntas pueden conocer la novela y pueden aportar también a solidariamente a los compañeros y las compañeras que trabajan en los comedores. Miguel, muchísimas gracias por esta charla. Invitamos a leer el libro y desde ya muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Miguel Mirra, autor del libro Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad, parte de colección Cartografías Comunitarias, editado por la cooperativa El Zócalo. Lo pueden encontrar en Antígona Libros, en Librería Hernández, Librería Patria Grande o en El Zócalo mismo, Venezuela 1259 o en su tienda online. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad, lo colectivo como antídoto. La tribu construida. La tribu, ex la tribu. 30 años. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Muchacho, escúcheme una cosa. Acá ponemos las pilas. Ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana, ¿entendés? Yo para poner las luces, yo no soy hortiva ni nada por el estilo. Mi Misión Me Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Me Copo y copate con la economía popular. Si no, la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 de la mañana acá. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Por favor, le pido, nada más, un poquito de pogo allá, nada más, viejo. ¡Es lo único! Doná para que la tribu siga encendida. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación, construyendo una perspectiva distinta a la de los medios comerciales. Para que la tribu siga encendida. Podés donar ingresando a fmlatribu.com/para que siga encendida. Necesitamos de tu ayuda para que la tribu siga encendida. Siga encendida. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R, programa en vivo hasta las 8 de la noche. Esta vuelta a casa, acompañamiento, como le quieran llamar en este horario donde la tarde se hace noche. Tenemos el tema con R y vamos a ir rápidamente a él, a este criterio que suscitó tanta polémica. ¿Rap o raperas? Es lo mismo, es con R, así que ya fue. Vamos, yo le voy a decir rap, para mí es rap, chiques. Lo prolijo es decir rap, es el criterio. Y estamos recorriendo diferentes artistas dentro de este género. En el día de hoy vamos a escuchar a esta rapera, cantante, beatmaker y productora catamarqueña con formación musical y su proyección que se desarrolló en la escena del hip hop cordobés, aunque luego se trasladó a Buenos Aires, donde editó Conexión Natural y Vagabunda Original. Hoy vamos a escuchar a Cris Alanis y su último sencillo en este criterio con R, rap. El tema que suena es Yo No Puedo. Yo no puedo respirar, no se me permite opinar, no puedo mirar, no se me permite pensar. Crecí con la ilusión de plantar una flor, aquí todo se destruyó, en cemento duermo hoy. Sudé frío, sudé calor, por un beso, por amor. No quiero más, solo tirarme la arena bajo el sol. Sí, que alguien me diga dónde está la libertad, que por más que yo la busco no la puedo encontrar. Veo niños en la calle, animales en soledad. Vi una madre llorar por no tener pa' cocinar. Vi un señor laburar por una miseria salarial. Riqueza y pobreza separadas por un mural. Sin canto lamento, no tengo bandera, ni tiempo, ni techo, ni dueño, sustento, ni ancestro. La suerte sorteo, lo que veo, creo, vivo de recreo. La igualdad deseo, la maldad bombardeo. La calle pateo, peligro rodeo y caigo de nuevo. Pero todo nuestro en un mal es eterno con alma de fuego. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que creo historia de niña no era verdad. Lo que pronuncié en mis labios es inmoral. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es. Por mi piel pasan deseos que debo reprimir. Pasan amistades falsas que se ríen de mí. Me corre un río de sangre que no quiere resistir. Ver un árbol sin defensa que a la hoguera va a morir. Me fui a buscar a los muertos, pues los vivos me dan miedo. Te juro, no te miento, estoy bien en el cementerio. Sube música al silencio, lejos del ruido del centro. Esa gente corriendo el tiempo mata su cerebro. Yo nací en otra tierra, vengo desde otra raíz. Hola, me presento, soy Cris Alanis, la que mantiene siempre bajo el perfil, porque conocí caminos sin fin. Siempre seguí una meta y ahí descubrí que el mundo es muy grande, que hay que partir. No hablo de huir, sino de fluir. Culturas unir, fronteras omitir. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es inmoral. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es. Resuena en el aire música con R. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu red. Somos la R de tu R. Algo con R. Bastante tiempo que teníamos ganas de hablar con Perla. Ella, vamos a hablar sobre nutrición y soberanía alimentaria. Digo esto porque justo con el tema de Vicentín esta semana se volvió a hablar mucho del tema soberanía alimentaria, etcétera. Entonces, hace tiempo ya que teníamos ganas de hablar con ella. Es Perla Erro. Vamos a ver cómo venimos del tema comunicación, si la tenemos del otro lado. Está del otro lado. Bueno, primero voy a saludarla, pero voy a presentarla primero y después vemos si está. Perla Erro es activista de Slow Food Argentina, parte de la Coordinación Nacional y de Cocina Soberana, también colabora con el área de alimentación de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y tiene un emprendimiento llamado Cali Azul, que lo pueden encontrar en Instagram con ese nombre, Cali Azul, sobre talleres y capacitación sobre alimentación y incentivar el regreso a la cocina, los alimentos agroecológicos y los vínculos entre productores y coproductores, entre otras muchísimas cuestiones. La tenemos a Perla del otro lado, creo que algunas cuestiones, no sé si la escuchamos bien. Perla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estamos? Bárbaro, yo me atajo buenas por las dudas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Perla? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, ¿cómo empezar? Tenemos poco tiempo y muchas cosas, pero quisiera empezar preguntándote por, ya que estamos, mira, en un montón de cuestionamientos que tenemos en la cuarentena, de cómo nos alimentamos y con todo esto de la soberanía alimentaria, que también se viene discutiendo un montón, preguntarte a vos, sobre todo en vinculación a Slow Food Argentina, por ejemplo, ¿no? Yendo a cómo nos alimentamos, ¿cómo caracterizás vos este tipo de alimentación que entiendo que mucho tiene que ver con... el ser conscientes, ¿no? Sobre todo con lo que comemos. ¿Me decís ahora en la pandemia o en general? Ahora en general, o sea, en general, y después si querés apliquémoslo a la pandemia, aunque uno también se cuestiona, bueno, se estuvo hablando mucho del tema, ¿no? De cómo comemos y de cómo nos alimentamos, aunque es un tema que en general se habla, ¿no? Es un bueno, en general nos alimentamos muy mal, sí. En general. Salvo en algunos territorios que por ahí son más campesinos, o más particulares en el resto del país, porque uno tiene también la tendencia como porteña a tener una mirada como muy centrista de Buenos Aires o conurbano, pero en realidad el país es enorme y hay otras problemáticas y otros lugares donde pasan otras cosas. Pero en general nuestra alimentación está basada en pocos insumos que se llaman ultraprocesados, que son alimentos hechos con muy pocos insumos, por decirte aceite, harina, azúcar, grasas, todos de muy mala calidad, disfrazados de distintas cosas. Eso es en lo que se ha transformado nuestra alimentación. Después los frescos son frutas y verduras que están con muchos agrotóxicos, muy fumigados en general, sin ningún tipo de resguardo para la salud pública, y los alimentos tipo de carne o lácteos también están en detrimento, son animales de feedlots que son llenos de vacunas, lo mismo las aves. Así que el panorama de la alimentación es enorme, está transmitido en la salud pública, que se ve el nivel de enfermedades, como por decirte un básico, obesidad infantil que hay, más todas las enfermedades como hipertensión, diabetes que tenían antes los adultos y ahora ya tienen los niños. Perla, ¿y qué es particularmente el concepto de slow food o comida lenta? Bueno, slow food es la imaginaria de un periodista gastronómico que es Carlo Petrini, desde hace más de 30 años, nació en Italia, un poco en una humorada en contra del fast food, porque es un movimiento de origen italiano y tiene este nombre gringo, claro, con el que siempre cargamos como un estigma en los territorios, como puede ser, no sé, africano o sudamericano, pertenecer a un movimiento que tiene este nombre, pero es la comunidad global del alimento para nosotros. Es un movimiento que desde hace muchos años levanta la bandera de la protección de la biodiversidad. Hoy, un temazo, hoy, el día de hoy. Sí, sí. Y bueno, en ese paraguas nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. Bueno, que las comidas sean sabrosas, bien hechas, bien presentadas, que puedan traer tradiciones y culturas. Limpio es que sean buenas prácticas de animales o buenos procesos sin agrotóxicos, y justo es que sea un precio justo para el que la produce y también para el que la consume, porque vos usaste la palabra coproductor, que es una palabra acuñada por Slow Food para no usar la palabra consumidor, que es una palabra muy del sistema, ¿no? Bien. Y bueno, es un movimiento que está en todos los países, en Argentina y en casi todas las provincias. Nosotros acá trabajamos con asambleas para la toma de decisiones así de gobernanza, y intercambiamos saberes, productos, nos conocemos, es una red de amigos, intercambiamos también problemáticas básicamente de agua, tierra, semillas y cultura con el resto de Latinoamérica, por ejemplo. Bien. Perla, una de las cosas que me parece súper interesante hablar y que no hay, diría hasta una ausencia, es el tema de la educación alimentaria, ¿no? Que diría que casi que ni recibimos, nadie está como en... Nunca nadie, creo que cero. General, cero, digo, es algo que no está incorporado. Vamos a decirlo frontalmente, totalmente, cero. Sí, sí. Ojalá que los niños, mira, nosotros desde Cale Azul, que no es una verdulería que pusimos junto a mi socio Paula Silveira, que es también una licenciada en psicología y una maestra de nivel inicial, hace mucho soñamos hacer un espacio de educación del gusto y promover la soberanía alimentaria. Bueno, hace ahora que no podemos estar con los niños reunidas, despedimos a todos nuestros amigos y las personas que nos conocen que nos manden los chicos en acción, los chicos, sí, que están en las chacras, los chicos urbanos que están en las cocinas, y realmente tuvimos una repercusión enorme. Tenemos lista de espera de compartir cosas que se están haciendo en familia con los chicos, ¿no? Así que ojalá esta oportunidad sea un espacio. Es una oportunidad maldita, no es que vamos a festejarla, pero bueno, a veces es importante ver un poco el vaso lleno también. Sí, en toda esta variedad de cosas que hablas, también esto, pienso que mucha gente tampoco sabe lo que es el cale, por ejemplo. Vos decís cale azul, que es un tipo de verdura. Sí, además lo pusimos como un poco como un juego cuando, sí, era una verdura que todavía ni estaba plantada en la Argentina, para, no sé, para jugar con algo que fuera a su vez un vegetal y buscar un nombre de fantasía que tuviera algo que ver con nosotros, que promovemos la comida verdadera. El cale es una especie de... Es un vegetal que se puede usar, es un poco fibroso, se puede usar como uno usaría una espinaca, por decirte algo, para darle un uso natural, y se puede usar en ensalada, horneado, en tartas, en rellenos, un montón de maneras, fermentarlo, hacer como un chip horneado muy suavemente, de montones de formas, y es delicioso y tiene un montón de propiedades. Y bueno, Perla, hablando de acercar productores con coproductores, y hoy estuvimos hablando anteriormente de otros barrios, hoy nos vamos a la zona oeste, donde se creó el primer mercado agroecológico en el conurbano, que en algún punto, bueno, en esta zona por lo menos no estaba ocurriendo algo de este estilo. En el auditorio este de Aedo, sos una de las formadoras, de las creadoras de este mercado que funciona los días sábados. ¿Nos podrías contar un poco más de esta iniciativa? Que entiendo que en el oeste, bueno, es la primera vez que se está dando algo así. Sí, en el oeste ya hay iniciativas de mercado, como el Transformador, que están acá en Aedo también. Es un espacio que viene siendo un espacio de cultura y solidaridad hace muchos años y que está en mi corazón, lo digo siempre, porque es un lugar al que he ido a buscar mis alimentos durante mucho tiempo. Y seguramente otros espacios que no conozco tanto y un circuito de bolsones y bien, montones de acciones. Lo que pasa que este lugar es un lugar de cultura donde está el Mercado Buen Corazón. Auditorio ya tiene una historia de muchos años, uh-huh, entre los jóvenes, entre las bandas, así que está bueno linkear a veces eso de la alimentación con otros, no sé, en otros espacios, ¿no? Leo y Valeria son los titulares del lugar y junto a Pablo estamos armando, bueno, un equipo así de gestión que producimos este mercado. ¿Y qué nos puedes contar, Perla, bueno, sobre cómo funciona y, bueno, también la particularidad que está buenísimo hoy en día, digo, ir creando estas redes, ¿no? También en este contexto particular, donde se hace necesario de alguna manera brindar estos alimentos y de alguna manera accesible, bueno, la importancia que tiene esto también en este contexto. Sí, bueno, el mercado es un mercado que promueve la agroecología porque ya hace unos cuantos meses, un tiempo que con Pablo nos encontrábamos con amigos comunes que son agricultores y pensábamos, soñábamos así, con desarrollar algún tipo de proyecto. Él me hablaba de los chicos, de esa pareja que tenía este espacio. Así que bueno, justo ahora en el medio de la pandemia empezamos a pensar que también era importante. Es un espacio donde vamos a promover todo lo que tiene que ver con el buen vivir, la agroecología, el comercio justo, la sustentabilidad, el consumo responsable. Tratamos de acercar al productor, al consumidor, y bueno, va a haber clases y talleres y conferencias, y tratamos también de insertar toda la actividad cultural que haya adentro de la zona, de todo lo local, del municipio. Estamos abiertos para intercambio y para escuchar un montón de cosas que esos días, desde la apertura a hoy, nos llovieron. Uh-huh. O sea que la demanda, sí, de un espacio así es definitivamente era necesaria. Bien, y Perla, bueno, no me queda un montón de tiempo, pero quisiera que me cuentes un poco vos cómo ves la situación, hablando de la soberanía alimentaria en nuestro país y con todo lo que se está hablando. ¿Cómo caracterizarías en algunos puntos esta situación y los puntos hacia dónde, hacia qué lugares tenemos que ir, ¿no? Que todavía nos falta. Mira, justo acabo de escuchar, dice ahora en estos momentos está muy bueno, hay mucha opción de nutrirse también, a pesar de que estamos todos así los que estamos haciendo cosas, uh-huh, como detonados, guardados en la casa, saliendo con mucha precaución, pero acabo de escuchar una charla donde estaban justo Marco Filardi, que es uno de los referentes, un abogado por los derechos humanos, uh-huh, Rosalía Pellegrini, que es la secretaria de género de la UTT con la que trabajamos en el área de alimentación con un grupo de nutricionistas y bueno, cocineras y antropólogas, un grupo de mujeres y también productoras, hablar de la soberanía alimentaria. Definitivamente, bueno, vamos a definir brevemente para el que Fernández puso en su boca soberanía alimentaria y estalló. Uh-huh. No son los dueños de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria fue definida hace ya más de 10 años en una cumbre en Roma, en FAO, por pueblos originarios, campesinos, pescadores artesanales, y bueno, la gente que realmente produce la comida de verdad, como el derecho de todos los pueblos a decidir cómo vamos a cultivar, qué semillas vamos a guardar, cómo vamos a comercializar, qué queremos comer, qué vida queremos vivir. Eso es en definitiva, sencillamente, porque no es otra cosa, la soberanía alimentaria por la que se lucha en todos los territorios. Y bueno, como acaban de contar los compañeros, realmente en antagonismo con el modelo que hay de transgénicos, de agrotóxicos, son dos modelos que no pueden convivir. Es un territorio en lucha, fue definido hace un rato y me pareció espectacular, algo que ya he escuchado muchísimas veces, pero hoy tiene más valor que nunca. Es un territorio en lucha, y bueno, es un camino que estamos transitando mucho, apoyando. Los agricultores no tienen tierra muchas veces, hay dificultades que son muy comunes en todos los países y felicidades que son muy comunes también, porque esa es la gente que realmente produce más del 70% de los frescos de todo el mundo. Hay cifras que son contundentes, hay 200 millones de agricultoras y agricultores en más de 81 países que están unidos en lo que se llama Vía Campesina. Acá está el movimiento este de la UTT, es un movimiento de más de 15.000 familias, o sea, están pasando cosas muy importantes, y hoy más que nunca esta situación ha demostrado que realmente tenemos que volver a las cosas vitales y pensar qué vamos a comer, qué vida, qué pequeña vida queremos vivir, cómo queremos educar a nuestros hijos y, bueno, cómo queremos transitar este camino, que es bastante rápido. Carla, muchísimas gracias por la comunicación. Esperemos poder volver a hablar en algún otro momento. La verdad que nos queda mucho por charlar, pero bueno, se nos acaba el tiempo, así que agradecerte enormemente este tiempo. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos los sábados. Eso. Acá en Rivadavia, 17.230, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto, ahí en Aedo. Muchas gracias. En Aedo. Muchas gracias, Mercado Perla. Buen Corazón. Muchísimas gracias, Perla. Chao, adiós, hasta luego. Perla Erro, activista Slow Food Argentina, aparte también de este emprendimiento que, bueno, de ella, Cale Azul, de las de capacitaciones y talleres para incentivar el regreso a la cocina, el conocimiento sobre los alimentos agroecológicos, los vínculos entre productores y no consumidores, sino coproductores, y también colabora con el área de alimentaciones de la UTT, hablando un poco en este día sobre nutrición y soberanía alimentaria. Algo con Erro. Gustazo este programa, Manupa del otro lado en los controles. Hoy es jueves, mañana es viernes, Manupa, te espero de este lado en la mesa para hacer un gran programa de viernes de Algo con R. Estuvimos hoy en los barrios de Lanús, recomendamos y comentamos también en los barrios de Lanús porque estuvimos hablando del libro Barrio Adentro. Cartografías comunitarias, parte de la colección Cartografías comunitarias, el libro Barrio Adentro, una historia de lucha y dignidad, ahora sí, de Miguel Mirra. El libro estamos sorteando en Algo con R, nos queda hoy y mañana. Si quieren participar, subimos en Instagram Story, tenemos un teléfono, nos pueden llamar en el día de mañana y nos comentan si se quieren llevar el libro. El primero que llame o diga quiero el libro, se lo lleva. Editado por la cooperativa El Zócalo. Mañana hacemos sorteo en este programa, el sorteo colectivo de la tribu se sortea acá, en este mismo horario, a 7:30 de la tarde más o menos. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, y estuvimos hablando también, sigan Cale Azul en Instagram, Perla Erro desde Cale Azul, y allí van a poder seguir todo lo que hace también lo mismo Slow Food Argentina, búsquenlo en Instagram y entrense de todas estas cosas increíbles que se están haciendo para poder conocer más sobre lo que comemos. Ahora sí, Manupa, hasta mañana a las 7 de la tarde, y yo tenía, creo, una duda, a ver, déjame pensar, tengo duda de si tenía una duda. ¿Podrán inventar algún barbijo, por favor, apto para gente ciega que usa anteojos? Gracias. Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.